segundo. Edmundo. ¡Oh, padre! ¡Hijo mío! Oh. ¡Pero qué sorpresa! Oh. ¡Padre, es una alegría volver a verte! En ningún momento avisaste que vendrías, Edmundo. La verdad que no lo esperaba. Pero pasa, pasa. Tienes mucho que contarme. Eso es verdad. Vamos, deja tus cosas en el suelo. Luego recogeremos la bolsa. A ver, cuéntame ya cómo ha sido tu viaje. Bien, no hubo ningún problema con la mercadería. Sabes que el faraón, nuestro barco, es el mejor de toda Francia. Pero perdimos a nuestro capitán, padre. Eso sí que fue una desgracia. ¡Oh, Dios santo! ¿Pero cómo fue? Aún no lo sabemos. De un día para el otro enfermó y falleció. El señor Morel está pensando en mí como nuevo capitán del barco. Pero sé que a Danglars, el contable, no le gusta demasiado la idea. ¿Y es que él también quiere el puesto de mando? Pareciera ser que sí. Hizo unos reproches cuando paramos en la isla de Elba. Allí se encuentra detenido Napoleón, el emperador. Sé que no se puede pisar esa isla, pero el capitán me lo pidió. Tenía que entregar un sobre a nombre de él. No. Hiciste bien, hijo. Las últimas voluntades de los fallecidos deben ser cumplidas como órdenes. Padre, muero de sed. ¿No tendrías un vino para brindar por nuestro reencuentro? No, hijo. Es que no tengo nada, ¿sabes? He tenido deudas estos meses y me he quedado sin dinero. No te preocupes.